Tenemos en línea a la presidenta de la Unión de Colectividades, Celeste de Araujo. Buen día, bienvenida aquí a la radio, Celeste. Buen día, Isabel, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bien, muy bien, Celeste. Bueno, tuvieron un gran evento también la Unión de Colectividades. Sí, tuvimos nuestra fiesta número 29. 29 ya. Disfónica del agotamiento. Me imagino. Sí, sí. La verdad que un fin de semana repleto de emociones. Bueno, contame, Celeste, cómo arrancó esa fiesta de las colectividades. Hubo mucha gente. ¿Cómo fue la fiesta? En honor a la verdad, tuvimos menos público que el año anterior. Uh-huh. Bueno, demasiados eventos en un mismo día, ¿no? La gente se reparte. Pero de todos modos, fue un éxito. La verdad es que nos quedamos muy contentos. Al principio teníamos como un poco de temor porque estaba este otro evento tan importante también, pero no, re bien. Tuvimos muchas invitaciones de otras colectividades de diferentes lugares de la provincia. Claro. Vino gente de Tres Arroyos, gente del Gran Buenos Aires, de Portugal, gente de Azul. La verdad que tuvimos un evento muy lindo, muy lindo. 21 stands gastronómicos, una diversidad pocas veces vista. Imagino, 21 stands de diferentes colectividades con riquísimos platos, todas. Sí, la verdad que sí, todos trabajaron muy bien, hay que reconocer eso. Todos los chicos estaban muy contentos, todos trabajamos muy bien. La gente muy contenta, y ayer domingo trabajamos mejor que el sábado, porque bueno, la lluvia y el tener un evento que, claro, que estuviera en un lugar cerrado le ayudó también, ¿no? Esto fue en el Centro Cultural Universitario. Sí, en el Centro Cultural Universitario, como todos los años. Uh-huh, uh-huh. Y bueno, qué decirte, una fiesta impresionante. ¿Hubo espectáculos también? Todos los años vamos superando y la vara cada vez queda más, claro, alta para el año siguiente. Uh-huh. Porque este año tuvimos muchos más espectáculos que el anterior. Estamos previos al festejo de los 30 años. Entonces creo que eso también a nosotros nos movilizó mucho a hacer cosas diferentes a otros años. Uh-huh. Celeste, este trabajo que hacen desde la Unión de Colectividades, imagino que los remite y los les da más fuerza a lo que es la unión con las tradiciones de cada uno de los países. Yo siempre digo que cuando promociono esta fiesta, digo que es un momento del año único para todo el mundo, porque nosotros solamente en el mes de septiembre hacemos esto, después hacemos una feria gastronómica en marzo, pero cultural gastronómica es esta. Uh-huh. Esta es la fiesta donde además de la comida también tenemos las danzas típicas de cada país, tenemos un stand cultural que pone la UNICEN, que está a cargo de la licenciada Cecilia Stigueta, donde hay gigantografías con la historia de cada una de las colectividades, de cada uno de nosotros, contando cómo llegaron a Tandil, claro, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, historias muy lindas, muy ricas, muy emocionantes, que la gente, a pesar de que la fiesta es muy colorida y muy atractiva en lo que tiene que ver con la gastronomía y las danzas, se detiene en ese stand a leer historia. Las historias de todos. Uh-huh. Sí. Es llamativo porque uno pensaría, no, por ahí esto no llama tanto la atención. Todo lo contrario, llama y muchísimo la atención. La gente se detiene a leer la historia de personas, vecinos de Tandil, porque todos somos de acá y contamos cómo llegamos a esta ciudad o cómo llegamos primero a Argentina y luego elegimos esta ciudad para vivir, ¿no? Claro. Celeste, ¿y se van, digamos, comprometiendo con lo que es estas diferentes colectividades, la gente más joven? Sí, tenemos mucha juventud en los cuerpos de baile, hasta tenemos cuerpos de baile de niños. Mira. Sí. Uh-huh. Es increíble, pero bueno, hay las colectividades más grandes tienen cuerpo de baile de niñas y bailan criaturas desde los 2-3 años. No, es maravilloso. Sí, la importancia de no perder las raíces, justamente. Totalmente. Y además, bueno, por ejemplo, los que vinieron de Portugal, que me atañe a mí ese conjunto, sí, de gente, de 40 bailarines con músicos, también trajeron una locutora ellos, ¿no? Personalmente, y contaba que ya en el cuerpo de baile de ellos hay hijos, nietos y bisnietos. Claro. En danza es increíble, pero sí, cuando uno quiere cultivar las raíces, se da, Bien. Se da porque uno lo va como inyectando en la familia, en los hijos. En mi caso, mi hijo tiene 25 años y cocina las recetas de mi madre. Claro. Y él viene a esta fiesta de colectividades a hacer eso, a cocinar lo que aprendió. A mí me da un orgullo tremendo, porque por ahí uno podría pensar, un chico de esa edad viene a perderse un fin de semana, entre comillas, ¿no? Sí, pero sin embargo, y bueno, lo hace con un gusto enorme, le encanta. Bueno, y la posibilidad de todos los que se acercan de poder conocer las diferentes colectividades, con sus costumbres, con su música y también con sus comidas. Sí, la gente se detiene en los stands también a hacer consultas, parecemos un ente turístico. Ah, también. Porque, sí, nos consultan sobre ciudades pequeñas. Ay, ¿ustedes de qué pueblo? ¿De dónde es tu familia? Porque yo estoy por viajar, claro, y me gustaría ir a lugares que no son los habituales que te recomiendan. ¿Qué me recomendarías de tu país? Claro. Y además Portugal es un destino muy visitado últimamente, muy visitado. ¿Vos sabés que sí? Sí, bueno, sí, Portugal es todo bonito. Todo lindo. Es pequeño, uh-huh, está atravesado por dos mares, entonces tiene los dos climas muy marcados, ¿no? Y sí, y hay mucha gente que viaja y que está por viajar, porque recibí mucho de mucha consulta sobre cómo ir a los lugares por ahí, que esto que uno recomienda pasa en Tandil, ¿no? Llega alguien a Tandil y va a turismo y le dicen sobre los diferentes lugares para visitar, pero la gente cuando entra en mi caso local dice, ¿y usted qué me recomendaría? Claro, sí, ¿no? Los lugares que quizás no son tan difundidos. Exacto, uh-huh. ¿Dónde puedo ir a comer o qué lugar visitar que no es tan conocido? Y bueno, también cumplimos esa función, ¿no? Realmente bien, es muy lindo estar, pertenecer. Y otra cosa es que año a año se va sumando una colectividad nueva. Ajá, claro. Sí, sí. Por ejemplo, este año tenemos así muy marcado a Venezuela, que venía con una persona de hace 15 años, y ahora es una colectividad importante, porque también se han mudado 200 venezolanos. 200. No te digo que en esa colectividad están nucleados, pero sí hay muchos, y yo tengo el recuerdo de Florencia Fernández, que siempre ella con su banderita. Claro, que era la única. Tenía, uh-huh. Sí. Este año también incorporamos a los dominicanos, que no los teníamos dentro de la Unión. Ajá, también. Y ayer se acercó una chica que está viviendo en Tandil, vino como estudiante, ¿no? Sí. Y se quedó a vivir acá, de Galápagos. De Galápagos, ajá. Y bueno, vino a estudiar y se quedó a vivir en Tandil. Y me vino a consultar cómo iniciar una colectividad que le interesaría. Y es una chica que no debe tener más de 30 años, no le pregunté mucho, pero uh-huh, muy interesada en querer pertenecer. Bueno, esta fiesta también contagia, entusiasma además, ¿no? Seguramente. Sí. Bueno, y imagino, Celeste, que ya preparándose para, termina una fiesta y ya preparándose para el próximo evento, y más que van a cumplir las 30 ediciones. Sí, el año que viene va a ser un año muy particular para la Unión de Colectividades. Tenemos dos eventos sumamente importantes. Ajá. El primero es cumplir los 30 años en septiembre. Claro. Va a ser la gran fiesta. Estamos viendo Ya estuvimos hablando con el intendente que nos visitó y él enseguida se entusiasma y nos decía, bueno, vamos a charlar a ver cómo la hacemos, me decía. Claro, bueno. bien. sí, mucho respaldo. Y lo segundo y muy importante, nosotros viajamos al tercer encuentro nacional de dirigentes de colectividades que se hizo en la ciudad de Paraná. Sí. Bueno, ahí fuimos también con la intención de postularnos como ciudad para que el cuarto encuentro sea en Tandil. Bien. Competimos con Tucumán, con Santiago del Estero y con Buenos Aires Capital. Éramos cuatro postulantes. Uh-huh. Y la verdad que ganamos por mayoría. Ah, bueno. El postulante que antes que nosotros, el que sacó menos puntos, digamos, sí, pero que más se nos acercó, fue Tucumán con 30 puntos. A mano alzada fue. Sí, sí, sí. Y nosotros sacamos 48. Ah, bien. Ganamos por... Ganaron por... Sí, sí, sí, dice, sí. Con mucha diferencia. Muchísima diferencia. Estamos muy felices. Esto probablemente va a ser a fines de octubre, uh-huh, este encuentro. Normalmente se hace en agosto, pero dado el clima de Tandil, me parece que nosotros lo vamos a dejar para más adelante. Para octubre, que... Por ahí está un poquito mejor, ¿no? Por sí, sí, sí, menos suerte. Frío, quizás menos frío. Claro. Bueno, van a tener muchísimo trabajo entonces de organización para el año que viene, Celeste. Sí, son dos encuentros... Muy importantes. Muy, muy importantes. El primero, representar a la Unión de Colectividades ante todo el país, porque realmente viene gente de todo el país. También quiero decir que Paraná nos dejó la vara bastante alta porque ellos llevaron 350... expositores. Ajá. Y nosotros queremos más. Claro, bien. Queremos más. Así que, y también fuimos expositores en esta ciudad. Va a ser un año muy intenso para nosotros, pero estamos felices. Estamos teniendo una visibilidad muy importante ante el resto. Muchas otras colectividades de otras ciudades nos toman como referencia, porque no hay fiestas tan grandes. Grandes, me refiero al número de colectividades participantes, a la cantidad de stands. Nos compararon con el Buenos Aires Celebra, uh-huh, visto que estamos muy lejos, pero por la cantidad de stands no es usual, claro, encontrar no es habitual una ciudad con tanto expositor. Celeste, te agradecemos muchísimo el contacto y me parece que es momento de que descanses, ¿eh? Bueno, no sé, vamos a tratar. Estamos todavía con toda esta adrenalina. Me imagino. Terminamos como a la 1 de la mañana de desarmar todo. También hay que hacer hincapié en el agradecimiento a la UNICEN, porque sin ellos sería imposible encontrar un lugar para hacer semejante fiesta. Y todos los años el rector Tazara nos da este lugar, se suman a nosotros, nos dan un apoyo increíble con ese stand cultural. Claro. Que ellos organizan, la gente puede entrar a la página de la UNICEF y ver las historias de todos nosotros. Realmente hay que valorar estas cosas porque son soportes fundamentales para que un evento como este salga como sale todos los años. Y el apoyo importante de la universidad. Celeste, totalmente, te agradecemos muchísimo, que tengas una excelente jornada. Gracias a descansar. Ustedes por el tiempo. Gracias, no, muy amable. Adiós, Isabel. Adiós.